Sin duda para el pueblo mapuche, que hoy enaltezca la figura de Julio Arroca como un héroe nacional, es una verdadera ofensa a la memoria. La idea de quién fue Argentino Roca tiene que ver con que es el representante para mucha gente de una época que se identifica con el éxito económico. Y hasta ahora podemos ver que la sociedad rural, la que misma existía en ese momento, hace 130 años, es la misma que ahora tiene en sus manos todo el poderío económico en Argentina. O sea, todo lo que se produce en esos lugares, eso es territorio mapuche. Pero lo que hay que saber es que ese éxito económico se construyó sobre la destrucción de todo un sistema de vida. Eso de que el Congreso pueda autorizar a un general del ejército a invadir otro territorio. ¿Puede el Congreso? ¿Tiene autoridad un Congreso para que, autorizar? Por ejemplo, en mi escuela me enseñaban de que, bueno, Roca era un prócer y yo tenía que admirar como prócer a alguien que se encargó de matar a mis abuelos. Lo que significa en la educación, en la historia, en la sociedad, la mentalidad de entronizar como héroes a los genocidas.